buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de Tradición Musical. 15 horas y 7 minutos arranca este programa de 60 minutos de música tradicional del Ecuador y por supuesto de todo el mundo, recuperándonos tal vez de un feriado largo para algunos, cortos para otros, pero bueno, estamos ya con las pilas puestas aquí en la cabina para ofrecerles la mejor información de del momento. Hoy vamos a estar comentándoles ciertas noticias musicales que se han generado en Estados Unidos y también acá al ladito en Colombia. Les vamos a hablar sobre una noticia que trae a la luz pública algo de Kurt Cobain. También tenemos la información de que Lollapalooza llega a Colombia. Más adelante también vamos a estar hablando sobre el valor nutricional de las mandarinas. Miren que están en temporada, ya los podemos observar en los mercados y en las calles, que por un simple dólar nos dan hasta 10 mandarinas, ¿no? Vamos a saber cuáles son los elementos nutricionales que tiene esta fruta. Por supuesto, al final del programa tendremos el segmento Episodios. Hoy estaremos recordando los sucesos de este 11 de agosto. Muchos personajes, muchos sucesos importantes para la cultura ecuatoriana. Los recuerdo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana acabó de cumplir su cumpleaños 71 y hubieron muchas actividades acá, ¿no? Ustedes, ojalá no se lo hayan perdido, hayan estado por acá compartiendo con nosotros, con la feria, la buena comida también que había, la música, música para todo tipo de géneros, todo tipo de públicos, así que esperamos de que hayan asistido y hayan pasado con nosotros este cumpleaños 71. Vamos a arrancar con música. Hace un momento teníamos ahí al Canelazo y ahora, ¿qué tal si nos vamos con María Tejada y Julio Andrade en este tema que se llama Apostemos que me caso? Como el mío, vida para amar, que sufre y calla con la pena, vida que le das. Dale que dale, dale nomás, que ya mañana no me verás. Eso te digo por ser tu amiga, lo que es conmigo, dale nomás. Diz que tienes unos ojos lindos como el sol, y que me miran vida con amor. Esos tus ojos, cierra nomás, que en tus desdenes me gustan más. Esos tus ojos, cierra nomás, que en tus desdenes me gustan más. 25 limones tiene una rama, 25 limones tiene una rama, y amanecen 50 por la mañana, y amanecen 50 por la mañana. Toma, toma, toma, toma, toma que te voy a dar una guayabita verde de mi guayabal. Ay, a la una y a las dos de la mañana, dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana. Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana. Apostemos, apostemos, apostemos que me caso y te dejo de querer. Moreno ingrato, no seas así, que ya mañana no me has de ver. Moreno ingrato, no seas así, que ya mañana no me verás. Moreno pintan a Cristo, ay, cómo no, morena la Magdalena. Moreno es el ser que adoro, viva la gente morena. Ay, a la una y a las dos de la mañana, dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana. Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana. Ahora sí, lo prometido es deuda y nosotros empezamos a pagarles. Les tenemos la información sobre el resurgimiento de la figura del grunge Kurt Cobain, ¿no? Miren, les comento, la viuda y la hija de este cantante de los años 90 solicitan a una jueza de Seattle que no haga públicas las fotos de la escena de la muerte del músico y otros documentos que, según una demanda presentada, demostrarían que no hubo un suicidio, sino un asesinato. La demanda fue presentada por el responsable del programa de televisión en la ciudad cuna del grunge, Richard Lee, y es revisada por la jueza del Tribunal Superior, Teresa Doyle. Todo esto según el diario The Seattle Times. Los argumentos que esgrimen Courtney Love y Frances Cobain, la esposa y también la hija respectivamente, tienen relación con resguardar el bien de la familia y su privacidad, algo que les ha costado mucho a lo largo de estos años. Incluso la hija del músico describió a la corte de forma dramática acerca del impacto psicológico que 21 años después le sigue causando la muerte de su padre, una de las últimas leyendas del rock. Reveló que ha debido enfrentar un sostenido acoso por parte de los admiradores obsesionados con Cobain, como uno que cuando ella se fue de vacaciones hubo una persona que le esperó fuera de su casa por cerca de 3 meses para tener contacto con la hija de Kurt Cobain. Pues ese señor, este fan, creía que el alma de su padre estaba en el cuerpo de su hija, ¿no? La joven dice temer que esa obsesión pueda volverse aún peor a propósito de las fotos. He tenido que lidiar con muchos problemas personales por la muerte de mi padre y ahora quieren sacar adelante estas imágenes. Les cuento, en 1995, Courtney Love obtuvo un permiso de la corte para quedarse con la nota del suicidio de Cobain y otra nota que se usó para un análisis de caligrafía. La policía de Seattle ya publicó el año pasado 2 imágenes de la escena de la muerte, en donde se pueden observar material para el consumo de drogas, un paquete de cigarrillos, unas gafas de sol, dinero en efectivo y una billetera. Todo esto está surgiendo tras 21 años de la muerte del cantante Kurt Cobain, ¿no? Bueno, y nos vamos a pasar de Estados Unidos, nos vamos a ir a Colombia, porque también tenemos una noticia en torno a la música. Los colombianos son muy entusiastas en cuanto a los festivales de rock y pop. Hasta el momento tienen bastantes, muchos festivales, pero hay una lista muy estrecha de eventos magnos de los festivales musicales de Colombia, ¿no? Tenemos ahí al Estéreo Picnic, el NEM Catacoa, el Sonar y Hermosa Ruido también, y el conocido Rock al Parque, que este ya va funcionando por más de 20 años, ¿no? A estos grandes festivales se acaba de unir otro, un festival de franquicia internacional, me refiero a Lollapalooza. Este festival estadounidense acaba de ser ya anunciado que se va a realizar en territorio colombiano, ¿no? En pasados días, los socios de la empresa T310 dieron a conocer la noticia a través de una rueda de prensa en la que entregaron los detalles de lo que será esta franquicia del festival estadounidense, que actualmente en Latinoamérica se desarrolla en Chile, Argentina y Brasil. De esta manera, Lollapalooza de Colombia llegará a arribar a este territorio en octubre del 2016 y va a ser su sede precisamente el Parque Simón Bolívar de Bogotá, el mismo lugar donde se hace Rock al Parque desde hace más de 2 décadas, ¿no? Hasta el momento no se tiene previsto ya la fecha exacta de los días exactos de este mes de octubre del 2016 cuando se realiza este festival y tampoco el cartel. Posiblemente se esté anunciando a finales de año en la página web www.lollapaloozaco.com. Esa es la página web. Así que las personas que quieran asistir, seguramente a los ecuatorianos les llamará la atención un Lollapalooza tan cerquita, ¿no? Tenemos esa información nosotros. Con esto vamos cerrando la parte de las noticias y les hago la cordial invitación. ¿Qué tal si nos vamos con un fandango? Nos movemos hasta Imbabura a escuchar esos temas.

con este lamento chacarrero nos acompañábamos en esta tarde, ¿no? Néstor Garnica desde La Pampa, Argentina, lo teníamos ahí. Bueno, ustedes sabrán, ahorita ya se fue el feriado del 10 de agosto y se viene algo acá a la ciudad de Quito. Se viene algo, todos están un poco esperando estas actividades políticas. Se sabe que ya la marcha indígena está llegando al país. Muchas personas se sumarán a esta marcha o se sumarán a otro tipo de expresiones democráticas. Lo importante es que se mantenga la calma, ¿no? Todos los sectores del país tienen derecho a expresarse libremente y bueno, hay que ser respetuoso con cada expresión política de cada sector, ¿no? Así que el llamado de atención es para todos nuestros oyentes, para ser cordiales, las personas que vienen acá, que nos visitan, y no tomarlo nada de manera personal, ¿no? Así que con los brazos abiertos si vienen acá nuestros hermanos indígenas. Miren que veniendo desde Zamora a Chinchipe, caminando hasta acá, seguramente que no es nada fácil, ¿no? Además de eso, se vienen de manera anticipada. Se tenía previsto el arribo acá este 13 de agosto y para hoy en horas de la mañana ya se tenía la salida desde Machachi. Hoy en la mañana seguramente estarán ya llegando a la parte de la población de acá de Quito, así que bueno, hay que ser bastante respetuosos con todas las manifestaciones políticas, en este caso culturales, en otros casos será, no sé, siempre respetando las diferencias, ¿no? Nosotros con esta información nos vamos con música y luego estamos ya con los mensajes de la radio de la Casa de la Cultura. Lágrimas tú pagarás.

mandarina. Les comento, miren, en el país se cultivan tres variedades de mandarinas que son de las más demandadas. Está la mandarina, la manavita, la injerta y la verde. A estas también tenemos que sumarles las mandarinas que generalmente se producen en las partes cálidas de la sierra, en los espacios de los valles, como es el caso de Ambato y también en los valles de Pichincha, ¿no? Unas mandarinas pequeñas amarillas, ¿no? También les comento, este tipo de fruta es muy rica en vitamina A, B y C, así que si ustedes tienen la oportunidad de encontrarla por ahí, no duden, compren y bueno, se llevan para su casa, ¿no? También tiene minerales como el potasio, el calcio, el magnesio, fósforo y ácido fólico. Los principales lugares donde se producen las tres tipos de variedades de mandarinas, la manavita, la injerta y la verde, son Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, Guayas, y como les contaba, la otra tipo de mandarina, la pequeñita amarilla, la podemos encontrar en la parte de Tungurahua, en los valles de Tungurahua y también en Pichincha. Esta fruta se cultiva desde hace ya varios años en el país. Se ha convertido ya en una fuente de ingreso para ciertos sectores agrarios y también para los sectores comerciales, ¿no? Es así que ahora en estas temporadas del mes de agosto la podemos encontrar en cualquier lugar, ¿no? En cualquier esquina de la calle, porque bueno, hay mucho comercio en las calles de la ciudad. Esta se desarrolla principalmente, esta fruta, en climas cálidos que varía entre los 18 y 23 grados. También si se siembra por primera vez, uno tiene la oportunidad de cosechar estos frutos en 5 años. El cultivo dicen que es bastante rentable de la mandarina. Es grande y de igual manera similar al de la naranja. Ustedes cuando tengan la oportunidad de comprarse las mandarinas, seguro me van a dar la razón, ¿no? Jugosas, económicas y siempre incluso es una fruta para compartir, ¿no? Por los gajos de mandarinas que se vienen, ahí uno tiene la oportunidad de compartir, lo cual es un poco difícil con el caso de las naranjas, ¿no? Este tipo de fruto es originario de China y se relaciona directamente, ¿no? Con el chino mandarín. Con esta información nos vamos a hacer una pausa. Nos vamos con Laura Murcia desde México. Y luego volvemos para contarles ya los datos precisos sobre los elementos nutritivos de esta fruta. Clarear prisa, como las hojas que tu tiempo de dudas y estaciones ha tirado. Mudo el amor y las canciones. Continuamos en esta tarde ahí acompañados un tema titulado Bosque, ¿no? Bueno, seguimos hablándole sobre la mandarina, en este caso ya los datos del valor nutritivo de esta fruta, ¿no? Bueno, es recomendado para personas que tengan problemas con la retención de líquidos y ayuda también a quemar la grasa. Es útil para problemas cardiovasculares y enfermedades degenerativas y obesidad. Ayuda también a fortalecer el cabello, las uñas, dientes, huesos y también la visión. Posee altos niveles de fibra, ¿no?, que pueden ayudar para los problemas cardiovasculares. Es rica en vitaminas para las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Esto especialmente porque esta fruta tiene ácido fólico, lo cual es muy importante para el desarrollo del feto durante el periodo del embarazo, ¿no? Así que es muy importante eso. También ayuda para otro tipo de enfermedades que no son muy notorias, ¿no? Por ejemplo, el caso de el estrés. Controla el colesterol, también ayuda en la anemia y sirve como antidesintoxicante o como un purgante. Sobre las cuestiones cómo comer la mandarina, bueno, podemos probarla como de costumbre, ¿no? Como una fruta, comerla por los gajos ahí, pero simplemente. Pero hay otras maneras, ¿no? Uno cuando ya está frente a la cocina puede dar rienda suelta a la creatividad con algo de tiempo y mucha creatividad, puede hacerse muchos platos. Podemos hacer variedad de postres con crema de mandarina, podemos hacernos un rico jugo de mandarina, un jugo puro, y miren ustedes, excelente. Un pastel de mandarina, una gelatina de mandarina. En fin, las posibilidades frente a la cocina son bastante infinitas, ¿no? Por ponerlo de alguna exageración. Pero siempre hay que tomar las recomendaciones necesarias y ponerse frente a una cocina con todas las ganas de hacer algo diferente, ¿no? Este es el reto para nosotros. Hoy les hemos comentado sobre la mandarina, la fruta que ya está en temporada. Ustedes lo pueden conseguir en el mercado, en las calles. El precio es muy módico y también, bueno, seguramente será un apoyo también para las familias que viven vendiendo este tipo de frutas, ¿no? Vamos a hacer un corte musical. Nos vamos con dos temas musicales. Luego estamos ya para compartirles con ustedes el segmento de episodios. Solía ser el niño con juguetes de cartón, y tú la señorita con zapatos de charol. En mi Navidad rogaba el cielo porque apareciera Santa Claus, mientras mis viejos me decían que quizás se les travió la dirección. Y yo de niño sonreía, y tú tan lejos, nunca me veías. Como lloraba ese gran amor en agonía.

hermoso amor, amor de mar, amor con sal y sol. Ya no vivo de mentira, ya no quiero que seas mía. Cambiarte de nombre y fingir que nada escondes. Es bello haber compartido y sentir que estás conmigo. Este mundo es una farsa. Nada nos separa. Un marinero es el corazón. Y bien, así llegamos a los últimos minutos del programa. Tradición Musical está despidiéndose, un poco románticos al final del programa, ¿no? Agradecemos su compañía, nos vamos a dejarles sobre el final del programa el segmento Episodios. Acá recordamos los sucesos importantes de este 11 de agosto. Gracias por acompañarnos. Darío Males se despide acá en la cabina, y en la cabina Master tenemos el trabajo de Daniel Castellanos. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 11 de agosto. En 1889 nace en Guayaquil el poeta de la generación decapitada, Ernesto Noboa. Francisco Paredes Herrera hizo El pasillo al oído, Carlos Brito Benavides, Fatalismo, y Carlos Guerra como Podré curarte. En 1926 nace en el Cantón Pasaje, El Oro, el cantante y compositor Lucho Bowen, integrante del dúo Bowen Villafuerte, es autor de Quisiera llorar. Dicen que con mi amor te mancharía. En 1932 nace en Guaranda, Bolívar, la cantante Emma Segura del dúo Inspiración con su esposo Jacinto Pérez, son los intérpretes del pasillo Un Consuelo. En 1991 fallece en Barcelona, España, el padre Francisco Jaime Mola, compositor, organista, quien en 1867 fundó y dirigió el Instituto Interamericano de Música Sacra. Grabó discos de música ecuatoriana con el órgano eléctrico. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.